¿Cuándo crees que el dinero dejará de ser lo más importante en nuestra sociedad? La sociedad no es sino la suma de todos nosotros. Lo colectivo es la suma de todo lo que somos. Unidad en la diversidad, diversidad en la unicidad. No planteemos las cuestiones desde el punto de vista de la sociedad. ¿Por qué no lo planteamos desde el punto de vista de cada uno? No quiero ni mucho menos corregir a la persona que ha hecho la pregunta, pero más que preguntarse cuándo el dinero dejará de ser importante o necesario para la sociedad, ¿por qué no se pregunta esa persona a ella misma cuándo dejará de ser el dinero importante en mi vida? Yo creo que es mucho más directo y, si se me permite, mucho más honesto. ¿Cuándo dejará de ser el dinero importante en tu vida? A partir de que deje de ser importante en tu vida y en la vida de mucha gente, dejará de ser importante en la sociedad. La sociedad no es una creación que venga de lo abstracto. La sociedad es algo que creamos entre todos. Lo recordamos en el primer programa, una matriz holográfica que creamos entre todos a través del holograma que creamos cada uno con nuestra vida. ¿Cuándo el dinero, en cualquier caso, dejará de ser importante? Cuando deje de ser importante para ti. Y para que deje de ser importante para ti, tendrás también que percibir desde la conciencia lo siguiente: el dinero es energía. Todo lo que el ser humano enfoca, todo lo que el ser humano toca es energía. El dinero también. Me diréis, ¿el dinero, si el dinero es papel o es metal? Bueno, pues también es energía. Está siendo movilizado y enfocado por el ser humano y también es energía. Y el dinero, como toda la energía, tiene unas reglas de juego, que son siempre las mismas. El dinero parece escaso, pero el dinero, como cualquier otra energía, no es escaso, es abundante. Diréis, pues en mi vida no hay abundancia de dinero, todo lo contrario. Ahora iremos a ello. Ahora podemos entrar en el por qué y el para qué. Pero lo que comparto con vosotros y con vosotras es que el dinero es energía. Y como cualquier otra energía, contrariamente a los paradigmas que la sociedad ha impuesto, lo que rige es la abundancia, no la escasez. Hay abundancia de todo. Todas las energías son abundantes, absolutamente abundantes, y también el dinero. Lo único que tienes que hacer para percibirlo es confiar en la vida. Confía en la vida. Y podrás ir viendo que el dinero llega a tu vida exactamente en la cantidad que necesitas en función de tu proceso conciencial y evolutivo. Sí, lo repito, puede parecer raro. El dinero que llega a tu vida, en el aquí, ahora, en este instante, no hace un año ni dentro de un año, sino ahora, fíjate, el dinero que llega a tu vida es exactamente el que tú requieres en función de tu proceso conciencial y evolutivo. Si están llegando a tu vida una nómina de 700 euros al mes, es porque en tu proceso conciencial y evolutivo es esa cantidad de dinero la que necesitas para vivir las experiencias que, como conductor, sabes que tienes que vivir. Y si están llegando 3.000 euros, esos 3.000 euros están llegando a tu vida porque es la cantidad exacta de dinero que necesitas para desplegar las experiencias que, en función de tu proceso conciencial y evolutivo, necesitas vivir. Volvemos a la mente. Dirá la mente, esto es una locura. La locura es la de ella. Ella sí que es la loca de la casa. La realidad está en lo sencillo y está en lo interior. He hablado ya en algún momento del iceberg, que nos empeñamos en ver la vida por la punta del iceberg. Y la vida realmente es el iceberg entero. Y la mayor parte del iceberg, exactamente el 80%, está por debajo del agua. Y eso no lo vemos desde la mente. Eso tenemos que verlo en el encuentro con lo que somos. Y es ahí donde están los procesos concienciales. Es ahí donde está la evolución interior. Y es ahí donde está el origen y la causa de todo lo que vivimos, de todo lo que percibimos y de las experiencias que desarrollamos. Por tanto, confía en la vida. Y confiando en la vida de verdad, no tengas ninguna duda, a tu vida va a llegar la cantidad de dinero exacto que requieras en función de tu proceso conciencial y evolutivo. Si llega lo que la mente llama poco, es por algo. Si llega lo que la mente llama mucho, es por algo. Y como acabábamos de decir con relación a la pregunta anterior, no te centres tanto en el qué y céntrate en el cómo. Sea la cantidad de dinero la que sea, que tu atención se centre en el cómo. Y no olvides que hay otra regla universal que se basa en el compartir. Comparte y recibirás. Si no compartes, no recibirás y dejarás de tener aquello que tengas. Cristo Jesús en los Evangelios lo expresó de una forma que puede parecer confusa, pero que entraña esta gran verdad. Dice Cristo Jesús: al que tiene, se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, le será quitado. Parece una frase poco cristiana, ¿verdad? Al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, le será quitado. Sin embargo, es un mensaje profundamente cristiano, porque se basa en la importancia del compartir. Todos tenemos mucho, todos tenemos todo, y todos tenemos dones y talentos, y lo tenemos para compartir. Tienes y compartes, y cuando compartes sin buscar contrapartida, recibes, y lo que recibes lo vuelves a compartir. Ese es el ciclo de la vida, y eso también hay que tenerlo presente cuando hablamos de dinero y nos centramos en el cómo, no en el qué, sino en el cómo con relación a ese dinero, que, vuelvo a insistir, no es sino una energía y es abundante, como todo lo que nos rodea, como toda la creación.